Este domingo se cumplen 11 años de la tragedia del colegio Ecos. El 8 de octubre de 2006, 9 alumnos y una docente perdieron la vida en la Ruta Nacional 11 luego de regresar de un viaje solidario. Y el año pasado la justicia rosarina determinó la prescripción de la causa y dejó sin efecto la pena que había condenado al conductor del micro a 2 años y medio de prisión. Este domingo, al conmemorarse un nuevo día del estudiante solidario, las familias van a hacer un festival en la Ciudad Cultural Conex a partir de las 3 de la tarde. Por eso estamos en contacto ya con Diego Molina, integrante de la ONG Conduciendo a Conciencia y familiar de la docente fallecida, Mariana Boyer, la pareja justamente. Diego, buenos días. Aquí te saludamos, Diego y Norman. ¿Cómo estás? Diego, Norman, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Diego, y preguntarte en principio cómo recibieron el año pasado, en el momento en que se conoció esta prescripción de la causa. ¿Cómo se toma ese nuevo golpe en la vida? No, la verdad que el problema de nuestro país, como dicen algunos periodistas, es la justicia, no es ni la corrupción ni nada. Tenemos una justicia que da lástima, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas, lamentablemente, parece que uno que debería estar habituado a que sucedan. Aparte, cuando la causa prescribe, específicamente por estar cajoneada, como se dice en el rubro, y eso te da mucha más bronca. Hoy nos acabamos de enterar que en el 1 de agosto de este mes, la Corte Suprema de Justicia pidió el expediente completo a la Corte Suprema de Santa Fe y todavía no fue enviado. O sea, hace 2 meses que siguen haciendo lo que quieren, ya con un pedido de la Corte Suprema de Justicia directamente, no envían la causa. ¿Cuáles te parecen que son los intereses políticos para que se mantenga esta impunidad en un caso como este? No sé si hay intereses políticos directamente. La verdad que yo particularmente no puedo pensar tan fino. Lo que sí, que hay una responsabilidad del Estado, está clarísimo, por el poco control en las rutas, y por el estado de las rutas, ¿no? En ese sentido no hay una política estatal, ya sea el color del gobierno que sea, no hay una política estatal que trabaje en función a la seguridad vial. Y eso nos atañe o nos implica a todos solicitarla y pedirla, porque lo que está en juego es la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Diego, ¿qué sienten cuando ven tragedias que también se pudieron haber evitado, como la de junio de este año en Mendoza, en el que volcó un micro y murieron 15 personas, entre los que había alumnos de una escuela de danza? Mirá, a veces es como decir, puta, loco, estamos en la misma que hace 10 años atrás. No aprendimos nada o no aprendieron nada. Y la verdad que también hay otras cosas que suceden que te demuestran lo contrario. Pero bueno, específicamente en este caso, vuelvo a lo mismo. Un micro que recorre de este a oeste del país casi 1.100 kilómetros sin ningún tipo de control en ninguna de las rutas ni nacionales ni provinciales por las que transitó. La falta de uso de cinturones de seguridad, el exceso de velocidad, la falta de frenos, o sea, nada de eso puede ser un accidente. Ahí hay una falta de control, una falta de profesionalismo bastante importante como para que estas cosas sucedan. O sea, era un accidente si no sucedía. Lamentablemente hay que pensarlo así. Diego, ¿recordás el proceso que pudieron hacer los familiares, los amigos, para pasar de la idea de tragedia y accidente a la idea esta justamente de, bueno, hay un marco que favorece a que estas cosas ocurran? ¿Lográs recordar ese proceso que pudieron hacer? Sí, tal vez no es un proceso que tenga fechas, ¿no? O sea, que decimos, bueno, a partir de hoy somos Conduciendo Conciencia. Creo que es un proceso que se fue dando inicialmente con nosotros decíamos nuestras reuniones en cuanto al tema judicial, que fue el punto principal por el que nos reunimos. Y nos conocimos, no nos conocíamos, ninguno de nosotros nos conocíamos. Y a partir de eso empezamos a pensar la posibilidad de que esto no podía quedar así, en cuanto a que necesitábamos un cambio específicamente en la legislación. Empezamos con un petitorio para que nos reciba el presidente en ese momento, pidiendo una ley de seguridad vial o de políticas viales. Se crea la Agencia de Seguridad Vial y a través de por ese tiempo también la ayuda de León y de Luis Alberto Spinetta fueron esenciales en el momento de pensar hacer algo en el primer año, y de golpe y porrazo nos vimos organizando un evento para 7.500 personas en obras, a un año de la tragedia, a un año de la muerte de los chicos y Mariana, y nada, ahí estaban tocando Ciro, Los Decadentes, Divididos, Spinetta, Javier Malosetti, no sé, miles de bandas que después nos empezaron a acompañar, y empezamos a pensar que teníamos que volcarnos de alguna manera a la sociedad con este tipo de cosas, a través del rock, a través de la educación, para llegar a todo el mundo y que esto sea un freno o un cambio, tal vez en los malos hábitos que tenemos en el momento de conducir. ¿Fueron encontrando en estos 11 años articulaciones con familiares de otras tragedias? ¿Se fueron armando una red en ese sentido? La posibilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene un comité consultivo donde participan otras ONG. Y ahí quien representa a Conduciendo Conciencia en ese comité consultivo tiene relación con otras ONG. Pero la verdad que vamos todos por lo mismo, que es el respeto a la vida, ¿no? Cada uno lo puede llegar a hacer desde su impronta o de su dolor o de su ONG, pero lo que queremos todos es evitar la mayor cantidad de muertes en las calles de nuestro país. Diego, ¿cómo será el evento este domingo en el Conex? ¿A qué hora empieza y cómo se consiguen las entradas? A ver, las entradas se consiguen a cambio de una donación. Esa donación está compuesta por dos formatos que son packs que se llaman desayuno y almuerzo. El desayuno es 1 kilo de leche en polvo, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de yerba mate, y el pack almuerzo son 3 litros de leche, 2 latas de tomate y 2 kilos de polenta o arroz. Cada uno de esos packs vale una entrada, y a partir de las 15 horas vamos a estar recibiendo donaciones, entregando entradas, y a las 16 empiezan los distintos espectáculos. Va a estar el grupo Los Raviolis, para los chicos que, si hay familias escuchando, súper recomendable esta banda, la banda de rock para pibes muy muy buena. Después se va a estar el circo de Gerardo Ochman haciendo algunos trabajos circenses en el lugar. Y después empieza Superchería, que es una banda que nos acompaña hace 4 años en el homenaje que hacemos con los centros culturales a Luis Alberto Spinetta. La Movida, que es una banda integrada por algunos de los hijos de Los Decadentes, que ya es la cuarta vez que nos van a estar acompañando. Y luego Los Auténticos Decadentes para cerrar el evento. Diego, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, los espero a todos en el Conex, domingo 8 de octubre a partir de las 16 horas. Diego Molina, integrante de la ONG Conduciendo a Conciencia y familiar de la pareja de Mariana Boyé, que falleció en la tragedia del colegio Ecos el 8 de octubre del año 2006. 11 años de este hecho.